que no habrá quien me desmotive. Tengo ese respaldo de quien me dirige. Y se describe como poderoso, victorioso. Él es hermoso, ya tú sabes, todopoderoso. Diablito, no te pongas mono, deja el fantasmeo. Mira que desde el cielo me suelen mandar vaqueo. Con armas no carnales, champoneo ni pistoleo. Espirituales, ya tú sabes, se te puso feo. Bajes mandado y con Dios no va a durar un round. Deja el conteo porque ese se va a quedar knockado. Y si con los del momento tú te metes, cógelo, se fue 17. Fernando DJ.